Hemos llegado al final de esta excelente fiesta, pero no queremos retirarnos sin antes comentarles que son el público número uno de la ciudad. Gracias por compartir esta hermosa gala.